Especial para marcha. Nosotros estamos presentando un informe sobre las concretas violaciones a los derechos humanos ocurridos en la ciudad y cometidos por la gestión del jefe de gobierno Mauricio Macri, que ha violentado los artículos concretos de la Constitución. No es una cuestión ideológica, es cumplir o no con la Constitución, sino que se debe cumplir. Y por eso nosotros, como Observatorio de Derechos Humanos y también otras organizaciones de la sociedad civil, nos hemos propuesto resistir también ese avasallamiento a lo que es la Constitución, y por eso se han logrado algunas cuestiones como la prohibición de las cámaras de seguridad en las escuelas públicas o anteriormente la prohibición de la metropolitana en la utilización de neopicanas. Esto también nos deja una enseñanza, ¿no? Más allá de la enorme legitimidad que tiene el jefe de gobierno, la sociedad civil debe organizarse y debe resistir y luchar para que no se avasalle lo que realmente nos corresponde constitucionalmente y se puede exigir judicialmente. Tenemos, por ejemplo, en vivienda un déficit habitacional, o sea que no se le está cumpliendo el derecho humano a la vivienda a 530.000 personas. En paralelo, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, promueve el desalojo de alrededor de 2 personas por día. Solamente este último año se proponen proyectos para la prohibición de pernoctar en la vía pública. Tenemos cuestiones que en lo que tiene que ver con seguridad es una materia alarmante, deficitaria, una pedagogía de la policía metropolitana represiva. Por eso realmente estamos preocupados y lo que decimos es esto: nosotros respetamos absolutamente la voluntad popular, pero no porque haya una parte de desinterés o una parte de la sociedad que esté desinteresada en estos temas, vamos a cejar en la protección y en la intención de que se respete irrestrictamente lo que nos corresponde a todos los que habitamos esta ciudad.